yo me tiendo en el sillón y la tele me acompaña. En una mano el tequila, en la otra el mando a distancia. Yo me tiendo en el sillón porque ella no me ama. Me apoyo en el almohadón y enciendo el televisor a disfrutar del programa. La vida es un engaño cruel. Solo el fútbol me consuela. No siento que ella me dejó. Siento que mi equipo pierda. Yo me tiendo en el sillón, que es de espuma reciclable, pa' esta cruel enfermedad. El tequila es mi jarabe. Yo me tiendo en el sillón porque nadie me comprende. Si el dolor no tiene fin, me tomo un tranquimacín y un redozón efervescente. La vida es un engaño cruel. Solo el fútbol me consuela. No siento que ella me dejó. Siento que mi equipo pierda. Yo me tiendo en el sillón porque las piernas me fallan. Dicen que hay partido hoy y eso sin salir de casa. Yo me tiendo en el sillón y el dolor me sobrepasa. Si el partido que era hoy resulta ser un tostón, será porque juega España. Gracias, muchas gracias.